espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Este año, como les anunciábamos en ediciones anteriores, vamos a intentar mover un poquito la brújula que caracterizó durante más de una década a Multitud. Y sin desprendernos de nuestro objetivo fundamental, que desde luego es la política internacional, tratar de articular lo que acontece en la misma con lo que ocurre en nuestro país, en la medida en que esa posibilidad se nos habilite. Me parece que este es uno de esos momentos, estamos frente a una de esas eventualidades, porque en primer lugar, tenemos desde la Argentina algunos hechos que destacar en materia de política exterior. El nuevo gobierno ha tomado algunas decisiones que es muy relevante poder analizar, cosa que no se hace habitualmente, por lo menos de manera conjunta, de manera orgánica, sistémica. Y para eso hemos invitado a esta edición de hoy a un amigo de Multitud, que es Germán Palkowski. Germán es escritor, es investigador, ha tenido siempre una gran predisposición para con nuestro espacio, y hoy virtualmente le vamos a preguntar por una serie de cuestiones que se me ocurren, pueden llegar a ser de interés de nuestra audiencia y desde luego tienen una candencia indudable en materia mundial. En primer lugar, es interesante destacar que el gobierno de Javier Milei, este gobierno cuyas características, entre otras, es la ininteligibilidad de su política, resulta bastante difícil entender hacia dónde se dirige este primer experimento libertario que se da por parte de un gobierno nacional en la historia del mundo. Pero por otro lado realiza gestos constantes que se concretan a partir de anuncios, de palabras, a veces hasta de agravios, con respecto a la mirada del mundo que tiene el presidente de la República, sobre todo con aquellos países a los que él llama no libres. Ese mundo no libre que imagina, que expresa y que nos preocupa porque entre esos países hay aliados históricos de la Argentina, pero no solamente aliados históricos porque son vecinos, porque conjugan una historia común, como sería el caso de Brasil, sino porque en otros supuestos se dan negocios y tradiciones de comercialización muy fuertes, muy difícil de quebrantar, como es el caso de China o de Rusia. No obstante eso, Milei ha tenido, como siempre, palabras bastante inusuales en la diplomacia y en la política internacional para descalificar no solamente a los líderes, sino también a sus respectivos sistemas, desde la perspectiva con la que él mira la libertad, la democracia y los derechos. Que por supuesto es bastante particular e indudablemente sesgada. De esta manera es que, por ejemplo, hemos asistido a algunas manifestaciones de la canciller con relación a Malvinas, que nos preocupan muchísimo y nos preocuparon en su momento, reuniones con dirigentes de Taiwán, lo cual implica nada más y nada menos que introducirse en una conflictiva que hasta este momento era ajena a la Argentina, como es lo que está aconteciendo en el área Asia-Pacífico. Por otra parte, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Ucrania, todo eso ha merecido una serie de consideraciones que son interesantes para ser puestas en tensión, como decía hace un rato, porque no es frecuente poder totalizar lo que está sucediendo en un mundo que está caracterizado por expresiones, en primer lugar, cada vez más fuertes desde lo ideológico, desde los contenidos filosóficos que impulsan a distintas administraciones, e incluso religiosos, pero que además tienen la singularidad de que producen la emergencia de los estados nacionales, quizás poniéndole fin a una de o a uno de los paradigmas más efímeros de la humanidad, como fue la globalización. Y también aparecen los bloques. Entonces, todo lo que hace Argentina en este momento es y debe ser materia de nuestra preocupación constante, porque es necesario entender hacia dónde se está dirigiendo nuestro país en ese momento, en un área tan pero tan sensible. Para que ustedes se den cuenta y tengan una medida del ejemplo que estoy intentando darles en esta introducción, tengan en consideración lo que ha pasado con el pedido de Netanyahu a partir de la visita inesperada y de algunos anuncios como cambiar la embajada de lugar en Israel por parte del presidente Milei, en función de pedirle a otros países con los cuales históricamente la Argentina ha tenido muy buena relación, que no sean tan duros con Israel en los calificativos que esos otros países están realizando con relación a lo que está a la matanza gravísima que está ocurriendo en Gaza. Entonces, todo esto es muy serio. La Argentina es un país que yo diría es exógeno a estas problemáticas, pero que indudablemente está inmerso en un mundo de estas características tan volátiles. Entonces, nuestro amigo de hoy, Germán Palkowski, que la tiene clara, que la tiene atada, seguramente nos va a poder por lo menos orientar y organizar el pensamiento alrededor de esto que yo intentaba plantear como la inauguración de la edición de hoy de Multitud. Buen día, Germán, un placer tenerte de vuelta con nosotros. Buen día, Eduardo. Bueno, el placer es mío, como siempre. Agradezco, como de costumbre, tu convocatoria, la del equipo, y bueno, aquí estamos para compartir una serie de impresiones, de las cuales yo por lo menos venía tomando, siempre trato de recapitular sobre las últimas veces que hemos hablado. Ahora hace unos meses largos que no hablábamos, pero interpreto, por ejemplo, una clave interesante para entrarle a todo esto, que es bastante complejo y bastante denso. Una caracterización que habíamos compartido en una ocasión anterior, en la cual hablábamos de movimientos tectónicos en el orden internacional, ¿verdad? Uh-huh, más es. Que nada, sí. En aquel momento, centrados a partir de lo que era el inicio de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Pero eso traía aparejado lo que veíamos en aquel momento, era un repunte, no diría repunte, pero como un apuntalamiento en realidad, de lo que era la tendencia a nivel geopolítico y en términos de geopolítico en general, para decirlo de manera más abarcativa, de lo que era la emergencia de lo que se ha dado en llamar el mundo multipolar, en oposición a la etapa del consenso de Washington y digamos, la posguerra fría, lo que podríamos situar entre la década del 90 y la década del 2010, por decirlo así, unos 20 años de hegemonía bastante firme de lo que es el mundo occidental capitaneado por Estados Unidos. Bueno, obviamente esos movimientos tectónicos no han cesado de ocurrir, no solamente eso, sino que han tomado en algunos casos puntuales una celeridad mayor que la que venían demostrando, ¿verdad? Todo se ha acelerado y, bueno, un poco entiendo que la llegada del gobierno de Milei viene a compasar a la Argentina con ese movimiento frenético, ¿verdad? Quiero decir, esto que bien señalabas vos me parece clave, lo de hacer hincapié o hacer eje en los gestos del propio gobierno, encabezado por una figura por demás polémica, disruptiva, carismática, hay que decirlo, en el cual, digo, por lo menos a mí me da la sensación de que los beneficiarios inmediatos del modelo, si es que hubiera un modelo, ¿no? Digamos, de la performance gubernamental que está intentando llevar adelante el proyecto Milei, creo que no se lo imaginaron ni en sus sueños más, más cándidos tener una figura de este estilo que venga a, en todo caso, impulsar de una manera tan contundente y disruptiva las condiciones para favorecer sus intereses, que no son otros que los de, por utilizar una categoría que a mí me parece un poco no tan satisfactoria, pero no tengo otra mano en este momento, los grupos de capital concentrado, tanto nacionales como extranjeros, fundamentalmente. En ese marco, precisamente, se da la esta cuestión tan insistente y tan, digo yo, taxativa con respecto al alineamiento, bueno, por razones obvias, casi diríamos, con Estados Unidos, pero el tema de Israel es bastante novedoso en algún aspecto. Incluso yo no sé hasta qué punto no es incómodo para ciertos sectores de la propia colectividad judía de nuestro país. Sin duda. Yo por lo menos tengo esa sensación de que no resulta algo un tanto complejo para gran parte de lo que es la comunidad judía. En ese punto, digo, en un momento álgido de lo que es la confrontación en la región, en Medio Oriente, donde a partir del ataque de Hamas en octubre, se ha dado también, enmarcado en estos movimientos tectónicos que venimos caracterizando, una radicalización de lo que es la respuesta del Estado de Israel para con lo que es la, bueno, en este caso Hamas, pero entendido como la cuestión palestina en un término más general, ¿verdad? Una radicalización que por otro lado no es nueva, sino que lo que en todo caso se ve ahora es el despliegue de aquellas premisas que estaban contenidas en la política cotidiana del Estado de Israel para con la población palestina, bueno, ahora desplegado en forma de guerra. Pero acá hay una novedad que me parece muy interesante, insisto, enmarcado en todo este desplazamiento tectónico, que es que no solamente está combatiendo, como en otras ocasiones, lo que son las insurgencias, sean islamistas o no, de lo que es, digamos, Palestina, Gaza y demás, sino que está tomando el carácter de una guerra regional. Hay intercambio de hostilidades con las fuerzas semi-irregulares a esta altura, diría ya, de tanto de Hezbollah en el norte, lo que sería el norte de Israel, como de lo que es Yemen al sur. Hay un actor bastante, que si bien no es nuevo, está ganando muchísimo protagonismo, que son los hutíes en Yemen, que son, en principio era una fuerza insurgente que hoy por hoy controla parte del territorio, una parte no desdeñable del territorio, de lo que es Yemen, que por otra parte, ahí hay otra cuestión que me parece novedosa y que vamos a ver cómo se sigue moviendo y cómo se despliegan, particularmente en la región, que ya el clivaje con respecto a la cuestión específicamente en lo que atañe a la cuestión palestina, ya excede a lo que es el mundo árabe y la mera solidaridad, y que pasa a ser un eje islámico, y eso tiene una complejidad mucho más densa. ¿Qué quiero decir? En este, sí, en este apartado particular, tanto Hezbollah, que es una fuerza insurgente que es parte incluso del gobierno del Líbano, como los hutíes, tienen un componente de muchísima influencia iraní. Venimos también de ver que durante el año pasado, durante 2023, hubo un acercamiento histórico entre Irán y Arabia Saudita, que son los dos actores más fuertes del mundo islámico en general. Sí, quiero hacer la diferenciación, ¿verdad?, entre islámico de árabe, porque generalmente No, pero además es necesaria, y yo creo que es muy prolija y aporta muchísimo, porque todas estas situaciones y circunstancias que fuiste marcando, la irrupción de los hutíes, lo que está ocurriendo con grupos insurgentes y este carácter posible de una guerra regional, quizás están poniendo fin a una idea de los años 50 y 60, que es el panarabismo, sustituyéndolo por otros lazos, que es lo que yo intentaba expresar al principio, donde lo religioso adquiere similitudes y diferencias que son absolutamente sensibles, y que yo no sé si Occidente está en condiciones de caracterizar y comprender, si no es a través de una irrupción forzada de estas intervenciones humanitarias que terminan generalmente en catástrofes. Y vuelvo a un punto que me pareció fundamental, es entender que la inoportunidad de lo que hace Argentina también está fundado en el hecho de que hay una debilidad objetiva del gobierno de Israel, no sé si llamarle debilidad, pero sí un cuestionamiento que incluso llevó a ciertos sectores de su propio país a proponer el juicio político liso y llano del presidente de la República, lo que acá conoceríamos como juicio político. De manera tal que me parece que está muy bien hacer esta diferenciación para que se entienda algo que dentro de estos movimientos tectónicos es verdaderamente complejo. Sí, y puntualmente en ese sentido, por eso decía que se acompasa un poco toda la retórica inflamada, la gestualidad diplomática exacerbada con respecto tanto a Israel como podemos decir a China o incluso Brasil, sí, sí, del gobierno de Milei, con esta cuestión de que vivimos una época muy ideologizada. Me parece que finalmente, digamos, todas las que son disputas tanto geopolíticas como comerciales, como económicas, financieras y demás, vienen teñidas con una pátina muy fuertemente ideologizada, de la cual Occidente también se hace eco. Digo, toda la política que ha llevado a cabo Central, pero no únicamente Estados Unidos, incluso no sé hasta qué punto no es más radicalizada la política implementada por la Unión Europea con respecto a conflicto en Ucrania, me parece que eso es bastante novedoso y paradójico, porque estamos viendo de repente que se han vuelto un tanto fundamentalistas en algunas cuestiones las autoproclamadas democracias occidentales, y que eso choca o colisiona con algo que, como bien marcabas vos, me parece, no sé si llegan a terminar de caracterizar adecuadamente con respecto a lo que antiguamente podríamos denominar el Oriente. Yo lo que veo es que un Oriente, digamos, para decirlo muy ampliamente, que también tiene una tendencia o una cercanía a, o una, sí, una tendencia a agruparse de algún modo en torno a lo que serían los BRICS, por decirlo así, el sur global, se dice ahora, ¿verdad? Sí. Lo veo mucho más pragmático, y en ese sentido se inscriben, insisto, con el descongelamiento diplomático de Irán y Arabia Saudita. Eso, digo, a resultas de eso tenemos, por ejemplo, que los hutíes, esta fuerza irregular, se hizo muy fuerte en Yemen, y hoy por hoy está librando una suerte de, podríamos decir, guerra de guerrilla naval, al punto tal de que el lunes 19 de febrero se hundió un barco británico, un barco comercial británico, rescataron la tripulación, esto también hay que decirlo, pero digo, están desarrollando una logística y una capacidad de acción en el Mar Rojo que de una fuerza insurgente de las características que generalmente se ven en aquellos lares no es muy habitual. Incluso leía que se utilizaron drones submarinos, que también es una novedad, se especulaba con que podía ser armamento desarrollado tanto por Irán como por Rusia. Independientemente de eso, me parece que precisamente en el marco de la crisis global que se está viviendo, porque es una crisis de hegemonía, y la crisis de hegemonía podemos retratar, por ejemplo, aquella que se inicia promediando la década del 10, en el siglo XX, que se extiende hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pongamos por caso, las dos guerras mundiales eran 1914 a 1919-21, hasta la que tiene su continuidad o su coda muchísimo más trágica en la Segunda Guerra Mundial, que fueron en definitiva los conflictos que premoldearon, prefiguraron el mundo en que por lo menos nací yo nací en el año 87, hoy por hoy estamos viviendo justamente estos desplazamientos de tectónicos que estamos diciendo. Me parece que es una crisis de hegemonía que también trae aparejado, y esto es interesante, una crisis grande de valores. Entonces me parece que ahí es donde emergen y se hacen fuerte los distintos fundamentalismos. Lo que es el fundamentalismo puede ser islámico de algún modo, que viene también paradójicamente, ¿no? Engarzado a cierta tendencia a ser bastante más pragmático en lo que es el desarrollo de las relaciones comerciales. El mundo árabe está muy abierto en los últimos años, el mundo islámico en general, pero el árabe en particular. Una cosa que parece una pavada, a lo mejor en la mención, así como al pasar, pero el tema del Mundial de Qatar fue algo de un impacto cultural enorme para el mundo árabe. Sin, por ejemplo, esta cuestión que se veía tanto, tan seguido, el tema de las banderas palestinas, las hinchadas de Marruecos y demás, que era tan pintoresco, tuvo un peso muy fuerte en términos de lo que es cierto renacimiento que se está viviendo en el clima cultural que en todo caso se puede estar expandiendo en algunos lugares de Medio Oriente. Eso tiene su correlato con estos fundamentalismos de mercado que puede, digamos, representar o que busca representar el presidente recientemente electo, en el cual también se choca con el fundamentalismo de la democracia liberal, que vendría siendo el que sostiene el bloque occidental, por decirlo de algún modo. En ese marco también tenemos que Rusia no solamente ha resistido, sino que ha sorteado muy favorablemente las sanciones y todo el lockout, el blackout diplomático y económico y financiero que se le infligió a partir de que se inicia la guerra. No solamente eso, sino que todo indica que la guerra se está terminando de volcar en favor de Rusia. Sí, sí. Y es un año que además, este dato también lo dejo para eventualmente ver si lo continuamos, es un año donde se eligen presidentes más de 50 países, entre los cuales está incluido Estados Unidos. Y Rusia. Y Rusia también ahora en abril. Antes Rusia y noviembre le toca a Estados Unidos. Hagamos, si te parece, mira, es apasionante el relato y me parece que sería muy lindo hacer una pausa para poder reflexionar sobre lo que ya llevamos dicho y sobre lo que podemos llegar a articular en un segundo momento. Si te parece, vamos a la música durante un par de minutos. Suena Copla Alta y Pepe Guerra, y en un ratito continuamos aquí en Multitud dialogando con Germán Palkowski. Ese criollo rodea, rodea, rodea. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad. Las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Los indios forman el escuadrón y aprontar los morenos el corazón y aprontar los morenos el corazón y de fogón en fogón se oye la la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Ustedes. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud hasta las 13 horas dialogando con Germán Palkowski, haciendo un recorrido muy dinámico, muy interesante sobre los principales hechos que están aconteciendo en el mundo, incluyendo desde luego la diplomacia argentina, sus primeros pasos, las primeras direccionalidades que alcanza a tomar el gobierno de Javier Milei en el orden internacional. En este sentido, y para dar pie a lo que debería ser este segundo momento de la conversación, a mí me gustaría evocar dos circunstancias que no me parecen para nada menores. Una es la puesta en escena y el discurso de Javier Milei en Davos, lo que significa Davos, esos 500 personajes que asisten ahí, a un lugar cerrado, en la también cerrada Suiza. Sus manifestaciones de tono casi docente con relación a las bondades del anarcocapitalismo, que es una suerte de relato de época en el que quizás los mercados no estén mirando tanto lo que dice Milei como lo que hace Caputo. A veces la política tiene lógicas pragmáticas que exceden los recursos retóricos y dialécticos. Eso por una parte. Eso ocurrió hace muy poco. Y falta muy poco para que haya elecciones en países que son determinantes en el mundo. Decenas de elecciones. Dos de ellas, las que a mí se me ocurren más importantes, son la elección en Rusia, por lo que está aconteciendo en Eurasia en este momento, y por la importancia estratégica que tiene Rusia, y porque sabemos que probablemente gane Putin estas elecciones, nuevamente. Y la segunda es la elección general en los Estados Unidos, que ha tenido una serie de avatares en un país que, como todos los países, muestra diversas facetas. Es decir, hay una unión, pero esa unión es dentro de una confederación que alberga a grupos sociales, a clases, a sectores, que tienen intereses encontrados y que los expresan, por lo menos en las elecciones, a través de demócratas o republicanos. En este caso, es muy probable que el candidato republicano, salvo que haya una expresión de última instancia de la justicia, que ya no parece esperable, el candidato va a seguir siendo Donald Trump. Veremos quién será el candidato demócrata. El presidente Biden parece quien se postula más firmemente, con todos los problemas incluso de salud que tiene Biden y los problemas de corrupción que también ha demostrado él y su familia en países europeos, en lo que tiene que ver con hechos bastante sensibles como la guerra, donde estaría involucrado uno de sus hijos. Articular esto no es caprichoso, porque en definitiva estamos articulando las lógicas del capital. Davos y estas elecciones importantes que se dan en el mundo, todas, pero particularmente estas dos, de alguna manera van a terminar definiendo cosas. Y en esas definiciones es lindo adentrarse, aún en el caso de las hipótesis y de las conjeturas, que otra cosa no podemos hacer. Y bueno, para eso te tenemos a vos, Germán. Sacanos de este pantano. Vamos a ver qué podemos hacer. Espero no meternos en más líos y confusiones, que ya de por sí agarrar el diario cada mañana es una aventura. Sí, sí. Por suerte, ahora por lo menos lo leemos online, porque en papel sería más complejo. Sí, sí. Y mucho más caro. También. Pero bueno, en fin, más allá del detalle. A mí me interesó particularmente, por un lado, la cobertura que se le dio acá en Argentina al discurso este que bien resaltaba vos en su carácter pedagógico, no sé si decirlo pedagógico, tal vez es una exageración, uh-huh. Pero disruptivo, desafiante que tuvo Milei ahí, digo, ¿no? Justamente ahí, en el lugar donde se concentran magnates de una valía, de una cuantía incalculable, a precisamente, y esto es lo interesante, a hablar de filantropía, ¿no? De qué podemos hacer para que el mundo no colapse, a decir qué buenos que son ellos. Viene este muchacho y les dice: no sientan culpa, no reparen en absolutamente nada, ustedes son los benefactores, el capital es el sujeto de la historia, y todo lo que sea factible de ser arrasado en su decurso histórico inexorable, tiene que serlo. El medio ambiente, las diversas poblaciones, por así decirlo, sometidas a diferentes vejaciones en diversos, digamos, momentos de recurrente, para utilizar terminología específica, de recurrente relanzamiento de lo que se conoce como acumulación originaria. En ese sentido, yo creo que estamos viviendo esto para otro momento, tal vez estamos viviendo un reseteo que tiene que ver en Argentina con un relanzamiento de lo que se conoce generalmente como el proceso de acumulación originaria. Entonces se está intentando cambiar la estructura y el paradigma en el cual estamos asentados como Estado-Nación con un sentido histórico, y yo, a diferencia de lo que veo que se analiza en general, no creo que eso esté atado a la sanción de una ley o un DNU o tal o cual, sino que, no, sinceramente y sencillamente, con el gesto alcanza. Entonces, precisamente me parece que el gesto de Davos es interesante y es digno de ser resaltado, porque lo que expresa ahí Milei es una fracción del capital emergente a nivel mundial que es fuertísima y que generalmente, como no tiene un lugar tan estable o de expectativa en los salones, digamos, estos de abolengo del capital, como puede ser Davos, digo, como no generalmente son personajes, magnates también ellos, más jóvenes y que entran y salen de todos esos ámbitos. Me refiero puntualmente a Elon Musk, pero que también hay otros personajes que han hecho negocios con él, que se en general en la ¿cómo se dice? En el ambiente se los conoce como la PayPal Mafia, la mafia de PayPal. PayPal fue el primer sistema de pagos cibernético que se empezó a implementar hacia fines de los 90. De ahí medio que surge una matriz de negocios de la cual ellos son, Peter Thiel es el nombre de otro, Stoppelman es otro de estos personajes, que básicamente lo que, para decirlo de manera sintética, personifican la alianza circunstancial y no exenta de conflictos de entre Silicon Valley y Wall Street. Entonces, de repente Elon Musk es un personaje... Qué interesante eso. Claro, y ahí hay una tensión bastante compleja, porque de repente Elon Musk se embandera con este tipo de políticas predatorias, sin ningún problema dijo que había estado detrás del golpe de Estado en Bolivia, sin ningún problema también favorece lo que está, digamos, haciendo Israel en Gaza... sin ningún problema también vira hacia otro lado, primero estaba con Trump, luego no, este otro muchacho que es menos conocido pero más interesante todavía que Musk, que se llama Peter Thiel, que tiene una empresa llamada Palantir que vende servicios de inteligencia, esto es muy importante porque es muy peligroso, vende servicios de inteligencia a diversas naciones del mundo, a diversos estados, que él mismo se jacta de que tiene una inteligencia mayor y más penetrante y más certera que el propio Mossad. Digo, hay toda una conjunción de actores ahí que no son aceptados por en el salón de las buenas costumbres de Davos, que me parece que es lo que vino a querer representar Milei. Como que Milei se postula como eventual representante, eventual depositario de la confianza de estos personajes. Esto tiene, sin dudas, una implicancia muy fuerte en lo que es esto que se conoce, últimamente se le llama economía de plataforma, que es la desregulación precisamente de todo, y que tiene la particularidad de que se impone, como se ha impuesto Uber, como se ha impuesto Pedido Ya en nuestro país, o Rappi, o cualquiera de esas. Uber estaba prohibido en prácticamente todos los estados de Estados Unidos cuando empezó, y paulatinamente se fue imponiendo. Lo mismo pasó acá en Argentina, lo mismo pasó, creo que en México, DF, hoy todavía está bastante regulado, pero... en cualquier otro lugar de ese gran y gigante estado, que también tiene elecciones este año, muy importantes, por cierto, México estoy diciendo, sí. Hay una competencia constante, y esto no es de ahora, que la pandemia fue un momento específico de ese conflicto, que es el conflicto por los datos, la big data, quién maneja, quién controla y quién vende o proporciona los datos, la trazabilidad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos los gigantes informáticos, por caso Google, por caso hoy por hoy este Twitter, X se llama ahora, que la adquirió Elon Musk. Uh-huh. Elon Musk tiene muy recurrente el gesto de hago esto porque puedo también, en definitiva. Toda una lógica disruptiva con respecto a las reglas, lo dado, lo uso y costumbre del capital mundial, que me parece que es lo que viene a querer representar Milei y que tendrá sus epígonos más temprano que tarde, me parece, ¿no? Dentro de toda una... Por otro lado, entente global, que en todo caso trata de articular este muchacho Steve Bannon, que también es un personaje interesante, en la cual entra Trump, entra Giorgia Meloni y demás, que sí, sí. Bien nos ponemos a ver, y acá vamos un poco a las elecciones de Estados Unidos, otro error de caracterización que veo yo muy frecuentemente, es que algunos analistas vienen a proponer, bueno, no sabemos, porque salvo en lo estético, o en lo exterior, o en lo gestual, Trump y Milei no se parecen. El programa de Trump es proteccionista, nacionalista, industrialista, incluso hasta vintage, diría, para usar un término bastante de moda, esto de Make America Great Again, volver a una América próspera y en paz. Y incluso Trump es muy pragmático, esto también hay que decirlo, a diferencia de lo que estamos viendo entre los demócratas, que yo los veo muy radicalizados en su fundamentalismo, en el sentido de que de repente... desde que se va Trump hasta el día de hoy, han empezado a intervenir y relanzar sus intervenciones en conflictos de los cuales estaban por lo menos equidistantes en los últimos años. Digo, se han vuelto a entrometer en lo que es Siria, hay una flota hay personal estadounidense en el Mar Rojo hoy por hoy por el tema este que hablábamos recién de los hutíes y demás. Uh-huh. Y Trump viene a decir, bueno, hay que cortarla con todo eso, concentrarnos en nosotros y poco... digamos eso, ¿no? Relanzar un proceso de acumulación de capital más ligado a una tradición evocada como gloriosa. En ese marco, lejos de ser opuestos, me parece que Milei y Trump son complementarios, porque la conveniencia en términos nacionalistas, entre comillas, de Estados Unidos tiene que ver mucho con la apertura y desregulación absoluta total que está proponiendo, y esto también es interesante, que está proponiendo sin ningún tapujo, sin ningún eufemismo y sin ninguna cortapisa el gobierno de Milei. Entonces me parece que lejos de ser, insisto, probablemente en términos de programa hacia adentro sean antagónicos, pero justamente los intereses de Estados Unidos y los de Argentina, o un estado periférico, digamos, del tamaño de Argentina, como podría llegar a ser Colombia, no son precisamente, no tienen por qué ser los mismos, y no lo son, de hecho, ¿no? Entonces me parece que ahí está la complementariedad y lo que se cierne sobre el futuro inmediato de Argentina inserta en el mundo, como para utilizar una frase muy remanida. Me parece que si se encamina, como todo parece indicar, a un nuevo triunfo de Trump, me parece que cierta gestualidad de Milei y su gobierno, su experimento, podemos decir, no solamente se va a ver acentuada, sino que se va a ver correspondida y alentada desde el propio Estados Unidos. Gane quien gane, decís vos. Lo veo más factible si gana Trump. Ahora bien, no creo que los demócratas se preocupen demasiado por las excentricidades de Milei. No, pero probablemente los redneck de Trump tampoco tomaron el Capitolio, digamos, no se trata justamente del chetaje estadounidense, y esto me parece que como dato sociológico es interesante para tener en cuenta. No sé si establece diferencias o no, la verdad que no tengo elementos para afirmarlo o desmentirlo, pero sí lo que me parece es que en esta administración del comercio que ha hecho Trump, protegiendo la industria de los distintos cordones que estaban prácticamente en quiebra en Estados Unidos, me parece que logra, que yo te diría, casi la totalidad de su caudal electoral y de su legitimidad. Y por otro lado, lo que a mí me preocupa de los demócratas es que si uno mira la historia, no tendría acá números a manos para hacer una afirmación, pero han sido mucho más hostiles con los países subalternos los demócratas que los republicanos. Y ese es un dato. Cuando digo hostiles me refiero a pasar directamente a un plano de hecho. No a la explotación imperial, ya sabemos que eso no cambiaría. Pero me llamó mucho la atención que Russia Today le hiciera ayer, si mal no recuerdo, o anteayer, un reportaje a Guillermo Moreno, un largo reportaje a Guillermo Moreno. Me llegó, me lo pasaron y no lo vi, no lo pude ver. Yo creo que es un reportaje que marca una serie de puntos que se tocan con esto que estamos analizando y que sería muy importante que pudiéramos reflexionar pormenorizadamente, con cierto detalle. ¿Por qué? Porque es increíble, pero el planteo que hace desde una ortodoxia peronista Moreno entronca casi perfectamente con la emergencia de esta idea nacionalista en Rusia, que es más proclive a abrochar mediante intereses comunes, mediante formas de alianzas de tipo económico, comercial, financiero e incluso militar con Rusia y con Estados Unidos, a esto me refiero, a esta discusión, dejando en una situación que para mí es un nuevo hallazgo, y te lo quería decir, que es la situación de intemperie en la que la veo Europa, sobre todo Europa Occidental, y me refiero a Europa continental y al Reino Unido. No importa que tengan armas atómicas, que sean potencias, pero ya han demostrado a lo largo de 2 años que no han podido con Rusia, que no han podido con un solo país, y han invertido, Occidente e incluye a Estados Unidos acá, una cantidad de dinero impresionante, una cantidad que equivale a, hoy lo estaba analizando, ese billón de dólares que hacen falta para prevenir el calentamiento global. Es decir, que han hecho un desastre económico y ecológico a la vez, además de una guerra brutal, con pérdidas que desconocemos. Pero me preocupa el rol subalterno que está cumpliendo Europa y cómo se ha embanderado detrás de Ucrania contra Rusia, en principio haciéndose el brazo de Estados Unidos, que hoy por hoy parece ir corriéndose. Lo hizo Biden diciendo, mire, Zelensky, nosotros por ahora no le podemos dar armas hasta tanto no lo resuelva el Congreso, que empieza a reunirse en 60 o 90 días, y yo no sé cómo le va a ir a Zelensky con Trump por los vínculos anteriores que Trump tuvo con Putin. Exacto. Entonces, sí. También creo que es algo que hace ruido en esto, vos lo definís muy bien y me gusta, en esto tectónico, que fluye de manera absolutamente imprevisible. A lo mejor me extendí demasiado. No, pero me parece muy, muy considerable la cuestión esta, que se enmarca un poco en lo que mencionaba yo como el fundamentalismo, en el cual se ha visto enrolada más que nada la Unión Europea. Lo que está en crisis, me parece a mí, es la Unión Europea como modelo progresista, cosmopolita, sí, democrático. Todo eso hizo agua por todos lados, y después de repente empiezan a mirar y miran para atrás, y aparece Giorgia Meloni, aparece el Frente Nacional de Francia, y aparece un auge medio neonazi, medio raro en Alemania mismo. Ni hablar el tema de que en Holanda el primer ministro también tiene, es un tipo abiertamente de lo que hoy por hoy se podría llamar ultraderecha, aparece Vox, y nadie parece darse cuenta de dónde salió todo eso, ¿verdad? Entonces, me parece que sí, que un poco Europa ha decidido llevar su carro a esta tragedia ucraniana, que la verdad que es una cosa, uno ya hasta humanamente no cabe pensarlo de otro modo, me parece. Me parece que lo que urge es ahí alguien que tome, precisamente puede que sea Trump incluso, decir, bueno, terminemos con esto, porque ya no tiene ningún gollete ni ¿cómo decirlo?, ni sentido de ser, y cómo han sacrificado sin ningún tipo de problema y prurito a un pueblo, porque ese sacrificio de un pueblo, como se ha hecho en otro momento con Yugoslavia. Entonces, ahí me parece que Europa va a tener, sí, un declive, no solamente, hoy por hoy Alemania está prácticamente en recesión, un 32% de las empresas alemanas se están yendo directamente por el tema del encarecimiento de la energía. Las problemáticas sociales con respecto a la migración, sobre todo, que la Europa cosmopolita evidentemente no ha sabido resolver de manera satisfactoria, no ha asimilado a la inmigración, y que, es decir, en todo caso ha sido mano de obra barata durante 40, 50 años, bueno, eso se está exacerbando, y como siempre tratamos de recalcar, cuando la base material aprieta, todo lo demás, digamos, se disuelve en el aire. Efectivamente. Mirá, veo que toda esa cuestión toma una configuración ideológica que es bastante, como vos decís, impredecible, y que de repente ves cosas muy, muy, muy, que hace 20 años parecían completamente impensadas. Pan de cada día, sobre todo en Occidente. Sí, sí, sí. No, lo último que quería añadir, porque ya nos está corriendo el tiempo, es decirte que además me parece que las izquierdas europeas han perdido definitivamente el rumbo, sobre todo las izquierdas institucionales o con representación institucional o orgánica. Hace muy pocos días estaba observando una sesión del Pleno del Parlamento Español y escuchaba a una diputada feminista que nace con Podemos, después va evolucionando en esta diáspora que ha tenido Podemos, en Madrid, en Sumar, etcétera, etcétera, que estaba proyectando y preocupada por no solo cederle el asiento a las mujeres en los transportes públicos, cosa que me parece muy bien, sino en que la persona que está al lado, el pasajero que está al lado, cierre las piernas y que esto quede plasmado en una ley. Digamos, si esta es la preocupación que está teniendo el progresismo en el mundo, Yo creo que no nos podemos extrañar de que ideologías mucho más extremas, que tienen que ver con los bloques, con el nacionalismo, con la emergencia de otras potencias y de otros pueblos que tienen algo para decir, bueno, suceda. Pero a mí me parece que estamos en el fin de una segunda posguerra que ha puesto a Europa en un lugar de muy difícil retorno, empezando porque yo pienso que la única certeza de esta guerra en Ucrania es que Ucrania no va a volver a ser la misma. Yo no sé si no va a volver a ser Yugoslavia o no, si va a volver a ser Yugoslavia o no, lo que sí estoy seguro es que no va a ser la misma. Sí, eso obviamente marca a nivel de mutaciones subjetivas, precisamente porque son mutaciones subjetivas, no tiene mucha predictibilidad posible. Y ahí es donde aparecen, digamos, como decía, para cerrar, se vive una época muy ideologizada porque lo que está en la base material está cada vez más acuciante, más terrorífico. Y por otro lado, digo, la explosión ideológica que se suscita en las diversas latitudes tiene que ver con esto, manspreading se llama esto, que decir, bueno, hay 745 preocupaciones más urgentes que el manspreading, que un maleducado se siente mal en el transporte público. Claro. Quiero decir, y sobre eso hay que legislar, ese gesto de legislar, de regular, de que todo es pasible de ser metido en una regulación estatal, justamente es lo que precisamente abre el camino a personajes que vienen a decir todo lo que es Estado es una porquería y hay que sacarlo por los aires, porque mirá lo que te están diciendo. Te quieren meter una pena por sentarte mal en el colectivo. No, por eso, sí. Me parece que un poco eso, pero sí, vamos a seguir viendo fenómenos tragicómicos. Una amiga ayer me decía, con esto cierro, que atravesamos una especie de mezcla entre Black Mirror, la serie esta distópica, y Video Match. Exactamente. Vamos del horror a lo cómico. Vamos por ahí. Germán, yo te agradezco nuevamente tu predisposición y tu tiempo y tu enorme capacidad para contarnos todas estas cosas en menos de una hora. Te vamos a volver a convocar como lo hacemos habitualmente y te mando un abrazo grande desde aquí, desde el portal de la Patagonia. Ha sido cuando busquen, un verdadero placer. A disposición, muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande.